presten mucha atención. Y después, en todo caso, me cuentan de quién se trata. Yo no voy a decir de quién fue. Pero aquí está esta carta y yo tengo la obligación de leerlas entonces también. Dice: queridos hermanos, yo siempre supe que Dios estaba conmigo. Lo vi obrando en mi vida y en mi familia tantas veces. Fueron muchas las oportunidades en que vivimos su cuidado y su ayuda. Pero en este último tiempo, durante el embarazo de nuestro hijo, no voy a decir el nombre, Dios tuvo un trato especial conmigo, enseñándome que realmente Él tiene un cuidado amoroso por sus hijos y que yo podía poner toda mi confianza en Él. También me hizo saber Dios que la vida de mis hijos está segura en sus manos, ya que los protege desde el vientre de su madre. Como toda embarazada, estaba sensible, con muchas expectativas, y los médicos me diagnosticaron dos enfermedades que podrían afectar seriamente al bebé. Para mí esto fue motivo de cuidarme mucho, de hacer estudios, pero por sobre todo de depender de Dios. Nadie más que Él podía hacer un milagro. Le rogué que guardara la vida de mi hijo y que no le afectaran estas enfermedades. El único que realmente podía ayudarnos era el Señor, y lo hizo. Por eso hoy tengo solo palabras de agradecimiento por su gran amor y fidelidad. También quiero agradecer a mis compañeros de ministerio y a mi familia que me animaron y me cuidaron durante este tiempo. Y a mi amada iglesia que siempre me cubrió en oración. Gracias, iglesia, son una verdadera familia. Por último, quiero decir unas palabras a mis hijos. Hijos, ustedes son el regalo más hermoso que Dios nos quiso dar a papá y a mí. No sabíamos que podríamos llegar a sentir un amor tan grande hasta que Dios los trajo a nuestras vidas. Nuestro amor es especial y único. Él nos reunió para que formemos una familia y cada día nos muestra su amor y nos enseña a ser padres, a ser responsables de sus vidas y de lo que nos toque vivir como familia. Día tras día crecemos juntos y compartimos la vida con sus cosas buenas y malas. Ustedes son el tesoro más preciado. Cuando ustedes nos miran, nos sonríen y estiran los brazos hacia nosotros, nos sentimos como superhéroes. Nada tenemos en el mundo que sea más importante que ustedes. El futuro no está en nuestras manos. Nadie sabe qué nos puede deparar el futuro. Pero vamos a confiar en que estamos seguros en las manos de Dios. Él es bueno y hacer su voluntad va a hacer lo mejor que nos pueda pasar. No siempre va a ser fácil. Vamos a tener que aprender a depender de Él como familia, pero promete Él ayudarnos. Vamos a alcanzar grandes cosas y ser felices. Hijito, hace tan poquito que estás con nosotros y ya te amamos mucho. No podemos saber qué va a ser de tu vida. ¿Quién sabe qué planes tiene Dios para vos? Pero estamos confiados en el Señor. Sus planes son buenos y hermosos. Desde un comienzo y hasta ahora, Dios nos sorprende con su cuidado y protección. Quisiéramos que nunca te sueltes de su mano, porque Él siempre estuvo con vos. Y sin Él, nada podemos hacer. Por eso, hoy vamos a presentarte ante Él. Queremos pedirle que te bendiga. Le rogamos que nos guíe a tu papá, a tu hermano y a mí para ser una familia fuerte en Él, para que crezcas feliz y nunca dudes que te amamos más que a nuestras vidas. Muchas gracias y Dios les bendiga. Muy bien, el testimonio de una mamá. No quería dejar de leerlo. De todas maneras, lo vas a tener también publicado en el boletín de la congregación de la iglesia, por si lo querés llevar, pero es un testimonio precioso, un testimonio de gratitud a Dios, así que cómo no compartirlo con toda la iglesia. Así que Dios añada bendición sobre este matrimonio y sobre esta familia. Estemos orando, una de las tantas y tan preciosas familias con las cuales cuenta esta congregación. Asimismo, tu matrimonio puede ser bendecido, asimismo, tus hijos pueden ser bendecidos, asimismo, toda tu familia puede ser bendecida y asimismo puedes experimentar esta misma alegría, este mismo gozo, esta misma seguridad, esta misma confianza. Así que por eso también lo estamos dando a conocer, para que vos puedas saber que este nuestro Dios es un Dios real, un Dios vivo, un Dios genuino y un Dios que realmente bendice la vida de todo aquel que le abre su corazón a Él. Si usted lo hiciera, si vos lo hicieras, también podrías recibir esta calidad de bendición y de atención de parte de nuestro Dios. Muy bien, alabado sea el Señor. Siempre es lindo compartir estos momentos, estos tiempos. Y ahora vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a recibir su palabra. En esta noche el pasaje está en el Evangelio de Juan, nuevamente, en el capítulo 8 y el versículo 12. Recuerde que hoy estamos finalizando esta serie de mensajes acerca de aquellas presentaciones que Jesús hizo sobre sí mismo, diciendo, yo soy, y él agregó allí una cantidad de ilustraciones, de figuras, de metáforas, que estaban dando cuenta no solo de quién era él, sino del significado de su venida desde los cielos aquí a la tierra. ¿Cuál era el ofrecimiento que hacía a los seres humanos? ¿En qué medida él era la esperanza y la única esperanza para las personas? Por eso habló acerca de que era un buen pastor cuida a sus ovejas, las alimenta como corresponde, las lleva por buen camino y las guía. Hemos visto, entre otras cosas, que él es la puerta para poder salir de un ámbito y de un ámbito de perdición y de dificultades para ingresar a un ámbito nuevo y diferente. Vimos que él era el pan de vida, todo lo que el ser humano necesita para sustentar y sostener la vida que lleva es precisamente a Jesucristo. Y así vimos, yo soy el camino, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver entonces la séptima ocasión, y será la última entonces, en que Jesús dijo algo acerca del yo soy. Y en esta oportunidad Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuevamente entonces Jesús está haciendo uso de una figura muy ilustrativa, muy importante. Él está diciéndose a sí mismo ante los demás, yo soy la luz del mundo. Qué interesante esto, porque sabe que esta enseñanza de Jesús está contenida en unos versículos anteriormente a una situación en la cual una mujer fue sorprendida en adulterio. Y entonces aquellos religiosos de la época, los escribas y los fariseos, llevaron a esa mujer sorprendida en adulterio y la pusieron delante de Jesús. Porque la ley decía que aquella mujer debía ser apedreada por tal pecado. Y entonces frente a esto suponían que iban a poner en aprieto a Jesús, porque si él decía sí hay que apedrearla, pues entonces la acusación sería, es alguien que no profesa amor, no tiene misericordia sobre los demás. Y él siempre estuvo diciendo que él era amor y que era grande su misericordia por los otros. Y si él decía no, no hay que apedrearla, lo iban a señalar acusándolo de quebrantar la ley. Así que esta era la idea con la cual traían a esta mujer. No estaban preocupados por la mujer ni de lo que había acontecido. Estaban ocupados y preocupados en poner en aprietos al Señor Jesús. En la sabiduría divina, Jesús supo qué hacer. Ustedes saben, él no respondió nada. En realidad pensó un poco y les dijo, bueno, el que esté libre de culpa, que sea el primero en tomar una piedra y arrojársela a esta mujer. Y claro, frente a esto y frente a la multitud que habría allí de testigos, ninguno de los fariseos ni de los escribas fue capaz de hacerlo, reconociendo obviamente lo que había en sus propios corazones, también tinieblas seguramente en sus corazones, que quedaban evidenciadas en estas actitudes que tenían. Pero entonces menciono esto porque allí está marcada también la oscuridad y las tinieblas en las cuales las personas no solo viven en este tiempo, sino también en aquel tiempo. Esas tinieblas que hacen que la gente peque y sea un hábito el pecar. Donde la falta de misericordia está al orden del día. Donde la posibilidad de agredir al otro y de ejercer violencia sobre los demás está al orden del día. Así que no difiere mucho de la situación que tenemos hoy en día en la sociedad nuestra y en el mundo en general. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y lo que está contraponiendo esto es a la realidad de la existencia de tinieblas. Las tinieblas. En la Biblia las tinieblas son un símbolo, son una metáfora y siempre son una referencia a un estado y un ámbito en el cual la gente o muchas personas se desenvuelven y viven sus vidas. Ese ámbito está caracterizado por la angustia, por el lamento, por la confusión, por la ignorancia, por la muerte. Es un símbolo también de corrupción y de depravación moral. Juan, este mismo autor de este evangelio, ahora en el capítulo 3 y en el versículo 19, dice: esta es la condenación, que la luz, Cristo que dijo yo soy la luz del mundo, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Así que Jesús vino y muchos le rechazaron, muchos de los que vivían le rechazaron, que vivían en tinieblas le rechazaron, porque amaron más las tinieblas y la maldad que ellos ejercían y aún también recibían en este ámbito de oscuridad y de tinieblas. Así que aquí queda claramente marcado que este ámbito es de corrupción y también de degradación moral, porque está hablando de las obras que estaban haciendo, que eran obras de maldad. Las evidencias de estas tinieblas están dadas de múltiples maneras. De muchas maneras se evidencia de que el mundo está en tinieblas, de que el ser humano está en tinieblas. Y las evidencias más graves, quizás las más sobresalientes, son, por ejemplo, cualquier tipo de terrorismo, las guerras. Hay matanzas crueles que están ocurriendo en diversos lugares del mundo que a veces nos llaman la atención y nos golpean demasiado. Pero quiero decirle, hubo otra vez una matanza de 300 o 400 mujeres decapitadas por un grupo terrorista que supuestamente sostiene cierta religión. Pero ese no es el tema, es un grupo terrorista que está nada más que amparado o escudado detrás de una fachada religiosa. Pero el hecho es que siguen matando, y aún a muchos cristianos y no cristianos. Otras maneras y evidencias de estos últimos tiempos son el abuso sexual, son la pornografía, la religión del ocultismo, la violencia de género. Bueno, todas estas cuestiones, la homosexualidad, todas estas cuestiones son evidencias de que el mundo está en tinieblas, está en este ámbito de degradación y de corrupción permanente, continua, cada vez mayor. Y por eso el estado en general de las personas es cada vez de mayor angustia, de depresiones, de aislamiento, de suicidios. Y si no me suicidio, mato a los demás, o me aprovecho, me abuso de aquel, del otro, de los niños, de las mujeres, de las adolescentes. ¿Sí? Y todo esto ocurre a nuestro alrededor. Y poco le llama la atención al mismo mundo que está en tinieblas, quizás porque como está en tinieblas no alcanza a notar y tener conciencia de esas cosas. Pero las muertes son cada vez más frecuentes, los índices van creciendo día a día y así ocurre con las violaciones, con los abusos. El punto es que a nosotros como hijos de Dios nos llame esto la atención y genere algún tipo de respuesta y de reacción, que no necesariamente tiene que ser la de esconder nuestra cabeza debajo de la tierra como hace el avestruz. Ni tampoco tenemos que tener como respuesta el aislarnos y encerrarnos o dar la mirada para otro lado e ignorar la realidad que viven las personas a nuestro alrededor. Porque Jesús, nuestro Señor, nunca ignoró la realidad de las personas que convivieron con Él mientras Él vivió en la tierra. Él se ocupó de esa gente en esas realidades, como esta fue una realidad. La mujer sorprendida en adulterio. Hoy la realidad podría ser: esta mujer fue violentada por su esposo, aquella otra también, y le intentaron asesinar por celos o por lo que fuere. Estos niños fueron abusados, aquellas niñas fueron obligadas a ejercer la prostitución, o estas otras fueron vendidas para usarlas para la pornografía, etc. Así que ante ello Jesús reaccionaría, y el pueblo de Dios debe reaccionar en este tiempo también, para dar respuesta adecuada a eso. No para respuestas sin compromiso. Así que estas y muchas otras evidencias están presentes permanentemente a nuestro alrededor y en nuestro entorno. Allí donde vivimos, en nuestros barrios, en las casas que están a nuestro alrededor, ocurren cosas y graves cosas también. Él dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el poder y la autoridad de Satanás, del diablo. Esto no es una invención para asustar a los chicos, para hacer algunas películas, es una realidad espiritual. Satanás fue un ángel que en determinado momento, por querer usurpar el trono de Dios, fue arrojado y expulsado del ámbito espiritual y de los cielos y arrojado aquí a la tierra. Y él arrastró consigo a una serie de ángeles que eran los que los secundaban, todos sus secuaces, y todos ellos se transformaron en ese momento en los demonios. Demonios o espíritus inmundos, les llama la Biblia también. Ahora se transformaron en ellos y que buscan el mal, el daño, la agresión, la violencia, la muerte. Así que sobre el pecado que los propios seres humanos ejercen, se le suma esta influencia espiritual que va a incentivar ello, que va a profundizar ello, que va a tentar ello, que va a obnubilar a la gente para que se dé cuenta en qué está o por dónde está la salida. Así que eso es una realidad. Y la Biblia dice entonces que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo tinieblas y oscuridad, en este caos y en esta corrupción. Y hay alguien que llama el príncipe de este mundo, que es Satanás, que también en ese ámbito lleva a cabo su obra de maldad. ¿Cuál es su obra de maldad? Que la gente nunca alcance a conocer a Cristo como Salvador personal. ¿Por qué? Y porque él se transformó en enemigo de Dios. Él quiso usurpar el trono de Dios, como no lo pudo hacer y fue arrojado a la tierra, siempre está en enemistad contra Dios. Y como no pudo contra Dios, luego intentó ir contra su Hijo Jesucristo. Y usted conoce la historia, que ante el advenimiento del nacimiento de Jesucristo, y luego de que el rey que estaba ejerciendo el reinado en aquella época se enteró del nacimiento de Jesús, ¿qué ocurrió? Ordenó la matanza de todos los niños desde determinada edad hacia abajo para que allí también estuviera incluido Jesucristo. Y no lo logró. Y luego que intentó vencer a Jesucristo a través de la muerte, así que estuvo influenciando para que Jesucristo fuera arrestado y fuera crucificado y luego de muerto puesto en la tumba. Y él supuso que ahí tenía la victoria. Pero obviamente el poder de Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos y resucitó y hoy vive. Así que Jesucristo venció al enemigo una vez más y para siempre. Y como él no pudo ni con Dios ni con su Hijo, ahora ¿qué ocurre? Dice la Biblia en Apocalipsis 12, lea todo el capítulo porque es súper interesante. Dice la Biblia claramente que ahora entonces Satanás y todas sus huestes de maldad están contra los hijos de Dios, usted y yo, a través de todos los tiempos, ¿intentando qué? Intentando hacernos un daño bajo algún tipo de influencia para debilitar nuestra vida espiritual, debilitar nuestra comunión con el Señor, debilitarle a usted en el compromiso y a mí en el compromiso que debemos tener ante el Señor de servirlo, de ser instrumentos santos para la extensión de su reino, de enredarnos en cosas, discusiones, peleas, enojos. Esa es la acción de Satanás, por un lado, respecto a la iglesia, a los hijos de Dios, pero por otro lado, a aquellos que no conocen a Cristo, él trata de tenerlos en esa oscuridad y en esa tiniebla, para tenerlos cautivos y esclavizados. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que esta gente venga al reino de Dios, venga a la luz a través de Jesucristo y sean salvos de este ámbito de maldad y de corrupción. Y Satanás los retiene, entonces ciega, oscurece todo, ciega el entendimiento para que no reconozcan de que Jesucristo es mi salvación, esa es mi esperanza y yo para salir de este ámbito necesito a Cristo que es la luz, el que está en tinieblas que necesita luz para saber por dónde hay que salir, por dónde está la salida, cuál es mi esperanza. Así que de esa manera pero de una manera terrible y tremenda es como actúan Satanás y todos sus espíritus inmundos. Por eso la Biblia dice que él vino para matar, hurtar y destruir. Hurtarte la posibilidad, robarte la posibilidad de que vos conozcas a Cristo y seas salvo para siempre. Porque una vez que fuiste salvo en Jesucristo, él ya no tiene más poder ni autoridad sobre tu vida. ¿Escuchaste bien? Cuando vos fuiste salvo, si vos le entregaste tu vida a Cristo, Satanás ya no tiene autoridad ni poder sobre tu vida. Porque ahora tu vida le pertenece a Dios Todopoderoso. Así que él no puede tocarte más. Él, como vamos a ver, podrá ejercer algún tipo de acción que es muy limitada. Pero a menos que vos lo permitas, nada podría dañarte. Pero sí tiene poder y autoridad sobre los que no conocen a Cristo. Cuando tu vida y la mía no conocían a Cristo, estábamos en este ámbito de oscuridad y de tinieblas, y Satanás tenía poder y autoridad sobre nosotros. Y allí ejercía toda clase de maquinaciones, mientras mi vida iba por allí consultando una filosofía, teniendo, qué sé yo, cierta inclinación espiritual, pero sin querer conocer a Cristo, él no se preocupaba por nada. Él se comienza a preocupar toda vez que alguien comienza a manifestar deseos de conocer a Cristo. Y parece que sus ojos se comienzan a abrir a esta realidad. Entonces allí comienza a ejercer mucha más presión y mucha más autoridad. Así que las tinieblas son este ámbito y están gobernadas circunstancialmente por Satanás y sus huestes de maldad, esos espíritus inmundos. ¿Cómo actúa en el no creyente, en aquel que no conoce a Cristo? Bueno, para graficarlo, él actúa a través de ataduras que ejerce sobre esas personas, a través de la opresión, a través de la posesión, es decir, que en este caso él tiene dominio y control de la persona y de alguno de sus actos. Él puede producir, o alguno de sus espíritus inmundos aún pueden producir enfermedades en las personas, de orden físico, emocional o psíquico. Vaya, déjeme leer solo dos o tres versículos que están en la Biblia. Mateo capítulo 12 y versículo 22 dice de esta manera: entonces fue traído a Jesús un endemoniado, y agrega, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿De qué manera lo sanó? Echando fuera el espíritu inmundo que había en su vida. Mire este otro pasaje, Mateo capítulo 9, versículo 32. Mientras salían ellos, Jesús y algunos de sus discípulos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y ahora escuche con atención. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. ¿Por qué estaba mudo? Por la presencia de ese espíritu inmundo en su propia vida. Porque esa persona estaba poseída por este espíritu inmundo, estaba endemoniada. Y en ese caso, a través de Jesús y la acción de Jesús, la persona fue libre, sana y fue salva. Lo cual está marcando también el poder y la autoridad que Jesucristo tiene sobre todo espíritu inmundo. Él ordena a los espíritus inmundos salir de la presencia, salir de la vida de una persona, y los espíritus inmundos obedecen. No tienen opción, porque en Cristo está el poder sobrenatural de Dios y nunca se compara ni se asimila ni se asemeja al poder que tiene Satanás o cualquiera de sus espíritus inmundos. Los espíritus inmundos aún quedan sujetos a la autoridad y al poder de Cristo y de nuestro Dios. Y podríamos mencionar otros casos, seguramente son suficientes para poder dar idea de cómo ellos actúan sobre las personas. Pesadillas, sueños, no sueños gratos ni agradables, ¿no es cierto? Por eso hablo de pesadillas, de presencias espirituales en los ámbitos, en las casas, en los hogares, Él ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo, dice la Biblia, etc. Así que los demonios se manifiestan de diversas maneras. Y aún en las personas que están poseídas por esos demonios, ellos se manifiestan de determinadas maneras, variadas maneras, sobre todo cuando están en presencia del Espíritu Santo de Dios. Mire, en Marcos capítulo 9 y versículo 14 en adelante, es un pasaje extraordinario para hablar en este sentido. Marcos capítulo 9 y versículo 14 en adelante, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, se trata de Jesús, vio una multitud alrededor de los discípulos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputan con él? ¿Qué están discutiendo con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que lo toma, ¿qué hace? Le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ya ve cómo se evidencia el espíritu inmundo de estas u otras maneras. Pero continúa diciendo, y se lo trajeron a Jesús. Cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Jesús no fue sorprendido. Jesús no fue atemorizado por esas cosas. Jesús no dijo, uy, qué cosa extraordinaria, nunca lo había visto en mi vida. Jesús mantuvo toda la calma. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Matar, hurtar, destruir. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La luz del mundo es la única esperanza para aquellos que están en tinieblas y en oscuridad. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. La orden de Jesucristo. Queda claro que el espíritu inmundo estaba en ese joven. Por eso le ordenó el espíritu, salí de él. No le dijo, no lo molestes más, correte. No, le dijo, salí de él. Por lo cuanto la presencia de ese espíritu inmundo estaba en ese joven. Está claro. Pero él le mandó y le ordenó de esta manera, no solo que saliera, sino de que no entrara nunca más en la vida de ese joven. ¿Y qué pasó? Y el espíritu se murió de risa, le dijo, ¿y vos quién sos? Salí de acá. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Es el poder de Dios. La autoridad y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Aún los demonios se sujetan ante el nombre y la autoridad de Jesucristo. Los demonios no les queda opción, tienen que obedecer. Fueron vencidos. Están vencidos una vez y para siempre. Jesús, la luz del mundo, la única esperanza para un joven que estaba en tinieblas, la única esperanza para el joven que estaba incluso poseído por un demonio, por un espíritu inmundo. Cuando conoció a la luz del mundo a Jesucristo, Jesucristo lo salvó, lo rescató, lo libró, lo hizo libre y lo salvó. ¿Y qué le dijo a esos demonios? Nunca más, nunca más, al que ahora es un hijo o una hija de Dios, nunca más posesión demoníaca. La victoria es para siempre en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Así que si bien existe esta realidad, existe aquella otra realidad que es superior y es suprema, y es que el poder de Dios libera para sanar. El poder de Dios libró de esas cadenas, de esa atadura, de esa opresión, para sanar y para salvar. Así es como dice la Biblia, ¿no es cierto? También en 1 Juan capítulo 3 y versículo 8. La Biblia dice en ese pasaje que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Y aquí acabamos de mostrar un ejemplo, pero permanentemente en el ministerio de Jesús está presente esto, que Él vino a deshacer las obras del diablo sobre la vida de las personas, sobre la vida de todas las personas, en mayor o en menor magnitud, pero todas las personas que están fuera de Cristo están en este ámbito de oscuridad y de tinieblas, sobre las cuales Satanás es príncipe y donde Él ejerce ese poder y esa autoridad que tienen. Así que solo la luz del mundo, Jesucristo, nos puede librar de ello. Y eso es lo que Él dijo y expresó cuando se presentó diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Qué quiso decir? El mundo está en tinieblas y yo puedo librarlo, yo puedo salvarlo, yo puedo rescatarlo. El mundo está en oscuridad y en ese ámbito se desenvuelven las actividades demoníacas. Yo soy la luz del mundo que puedo librar a la gente que pueda estar bajo cualquier tipo de situación, aún espiritualmente hablando. Claro, la gente comienza a ser afectada más gravemente toda vez que consciente o inconscientemente va haciendo consultas aparentemente inocentes a personas que se llaman a sí mismos adivinos o lectores de las manos o de cualquier otro tipo de práctica ocultista. La gente consciente o inconscientemente empeora su situación toda vez que recurre a alguien que dice tener poderes de sanidad que finalmente terminan empeorando la situación de las personas. La gente consciente o inconscientemente agrava su condición y su situación toda vez que le indican repetir determinadas frases, cuando le indican tomar determinados preparados, cuando le indican hacer determinadas preparados o cosas. La gente termina complicando y empeorando su situación toda vez que pasa a tener prácticas de este tipo y comienzan a hacer un hábito, toda vez que incluso en grados mayores termina haciendo pactos y compromisos con aquellos que responden a esta esfera espiritual, ocultista, de maldad. Y el único en quien tienen esperanza es en Jesucristo, que es la luz del mundo. Aleluya, Él es nuestro Salvador, nos rescató de aquí. Por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 26, versículo 18, que Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Dios nos llamó de las tinieblas a la luz, a todos y a cada uno de los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Esto hizo Dios. Más allá de en qué grado de dificultad tenías estando en las tinieblas, Él nos rescató a todos de las tinieblas y nos llevó a la luz. Y agrega, y de la potestad de Satanás a Dios. Ahora estamos bajo el poder de Dios, en el poder de Dios, en aquel que reina por los siglos de los siglos, en aquel que es soberano, en aquel que es eterno, en aquel que reina por siempre y para siempre, ante quien también se inclinan y obedecen aún los demonios y los espíritus inmundos. Así que estamos en Él, en el victorioso, en el vencedor. Estamos ahora en luz, no estamos más en tinieblas. Ahora ya no hay más acciones de esos demonios sobre nuestra propia vida. Porque estamos en Dios y Él es nuestro protector, en nuestro refugio, en nuestro amparo. Así que no hay que tener temor ahora de lo que nos pueden hacer ellos, esos espíritus inmundos. Porque nada nos pueden hacer, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Pero sí pueden ejercer determinada influencia sobre los creyentes, y está claro, porque la Biblia nos llama una y otra vez a aquellos que estamos en Cristo a ser cuidadosos, a perseverar, a vigilar, a estar atentos para no dar lugar a que el enemigo o alguno de esos espíritus inmundos intenten al menos causarnos un mínimo daño. Que nosotros vamos al cielo y a la gloria eterna con Dios y viviremos eternamente con Él. Es irreversible. En ese sentido, Él ya no puede hacer nada. Pero sí puede influenciarnos para que todavía mientras estamos aquí en la tierra, vos y yo, como decíamos recién, Él trate de apagar tu vida espiritual. Él trate de embarrarte, tentándote a pecar. Él va a tratar de engañarte porque son espíritus engañadores. Son espíritus mentirosos. Te van a hacer creer lo que no debemos creer nunca. Y a decir verdad, algunos cristianos parecen ceder frente a estas acechanzas. Son acechanzas, es todo exterior, nada interior, pero todo exterior. Y mientras estamos allí, y mi vida esté debilitada en la comunión con el Señor, puedo no darme cuenta que finalmente estoy respondiendo a ese tipo de influencias. Porque como te decía, a decir verdad, parece que algunos cristianos caen en el hábito de la mentira, del engaño. Hábito. E indudablemente, más allá de que esto es pecado por parte de cualquier cristiano, estos espíritus inmundos aprovechan esa circunstancia para ejercer todavía una presión mayor, para todavía tratar de llevar a un nivel mucho más profundo de gravedad, para tratar de que las consecuencias del pecado sean mayores. El cristiano es responsable de eso. Nadie podría decir, y metió la cola. Así que respecto a nosotros que somos del pueblo del Señor, como ya hemos dicho, figura en la palabra Apocalipsis 12, Él está contra el pueblo de Dios, contra su iglesia, nosotros. Bueno, Él trata de hostigar, Él trata de atemorizar, de generarte temor, de engañarte a través de la mentira o de hacerte caer en la mentira. Él tienta, Él acusa, Él ata. Si yo comienzo a cometer pecado y este es repetitivo, eso se convierte en un hábito y sobre ello entonces Él comienza a aprovechar para generarme una atadura, que significa que me va a costar cada vez más vencer este hábito pecaminoso. ¿Puedo vencer? Sí, puedo vencer, porque para Dios no hay nada imposible, pero para mí me va a ser cada día más difícil vencerlo. Y entonces hay por allí cristianos que sostienen algunos hábitos pecaminosos de los cuales no se pueden librar o no alcanzan a librarse, y mucho de esto tiene que ver con lo que acabamos de expresar. Mira, Pablo le escribe a los Efesios capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firmes, ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Pero un claro pasaje y contundente. Acá nos está diciendo, con toda transparencia y contundencia, de que el diablo acecha. ¿A quién? A los creyentes. Pablo le está escribiendo a los creyentes en la iglesia en Éfeso. Y a ellos les dice, no sean ingenuos, cuiden sus vidas, porque Cristo tuvo que morir para darnos libertad y traernos de las tinieblas a la luz. Ahora que son libres, cuiden sus vidas. No anden como si estuvieran en la eternidad, porque no lo están. Todavía están en presencia de las tinieblas. Ya no pertenecen a las tinieblas, pero están en presencia de las tinieblas. Y el enemigo seguirá tratando de acecharlos. Dice claramente el pasaje bíblico. acechanzas del diablo sobre los creyentes. ¿Y de qué manera podemos responder y estar firmes? Vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Lea también Efesios 6 y aproveche a descubrir si no falta algún elemento de la armadura sobre la vida, porque eso estaría dando ventaja al enemigo. La Biblia dice a los creyentes que no debemos ignorar sus maquinaciones. ¿Las maquinaciones de quién? Del enemigo, Satanás y sus huestes, huestes espirituales de maldad. La Biblia dice en este mismo pasaje de Efesios, en el capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Y contra seres espirituales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que esto es una realidad, estamos expuestos a esto y debemos ser conscientes de esto. Por eso Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. No es que en ese caso no había corriente eléctrica y él dijo: yo voy a iluminar. No, él dijo: yo soy la luz del mundo, de una perspectiva netamente espiritual, queriendo decir que existe este ámbito espiritual de oscuridad y de tinieblas, en donde Satanás ejerce sobre este tipo de acciones, y que él es la luz que toda persona necesita para salir de ese ámbito definitivamente, y entonces pasar de las tinieblas a luz y de la potestad de Satanás a Dios, antes de que sea tarde, antes de que sea tarde. Aquí no hay lugar a especulaciones. Aquí, como hemos leído en la Biblia, o uno rechaza la luz porque ama más este tipo de cosas y acá me divierto más, seguramente esa persona ni siquiera sabe cuál va a ser el fin de su propia vida en la eternidad, pero hay quienes dicen: yo quiero salir de acá, y descubren a Jesucristo como la luz del mundo y entonces tienen la oportunidad de ser libres y de esas cadenas caigan y de salir de esa opresión, de ese encierro, de todo el mal y la maldad que Satanás ejerce sobre esa vida y poder venir a estar con Cristo libres. Si acá estaba mudo, ciego, sordo para la vida, acá recupero todas las funciones. Ahora puedo ver, ahora puedo hablar con libertad, ahora puedo oír. Si acá era un mundo de maldad, de odio, de pelea, de enojo, de rencor, ahora vengo acá y dejo atrás todo eso para hallar paz, para hallar comprensión, para hallar poder, para hallar ser protegido. Acá tengo a alguien que se interesa por mí de verdad, para mi bien, no como en este ámbito de que cada uno busca hacer la suya, y si me pueden pasar por encima a mí, pisotear y aún quitarme la vida, lo van a hacer. O eso no es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. O usted no escucha como yo que cualquiera, para terminar robando una cartera, 100 pesos, un celular, son capaces de matar a la persona aún antes de que ensaye cualquier tipo de resistencia. Así que, para terminar, Jesús es la luz del mundo. Y la luz, dice en Juan 1:5, prevalece sobre las tinieblas. ¿Qué significa eso? Que gobierna sobre las tinieblas. Jesús, la luz, gobierna sobre las tinieblas. Jesús, Dios, tiene poder y autoridad sobre Satanás y sobre sus huestes de maldad. Él es el único, soberano y todopoderoso. Él es el único que reina y reinará por los siglos de los siglos. Por eso le alabamos, le exaltamos y le glorificamos, porque este es nuestro Dios. Finalmente, a aquellos que estamos en luz, la Biblia nos está llamando a que debemos andar en luz. Que no debemos contaminar nuestra mente ni nuestro corazón con nada que provenga o represente a las tinieblas. Así que aquellos que andamos en luz, estamos caracterizados por tres cosas. Estamos en comunión con Dios. Estamos en comunión con Dios. Estar en luz significa estar en vínculo y en relación personal con Dios. y cultivamos ese vínculo y esa relación y lo desarrollamos y lo profundizamos. No lo dejamos así nomás ni lo ignoramos. Nos preocupamos por desarrollar esa comunión con nuestro Dios y de crecer en esa comunión con el Señor. Por eso estamos dando estos espacios para el discipulado. ¿Para qué? Para aprender a desarrollar nuestra comunión con Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy en luz. Y si usted está en luz, también debe estar ocupado y preocupado por crecer en este aspecto. La iglesia ofrece permanentemente estos espacios para que todos lo podamos lograr. Pero además de esto, el que está en luz no solo está en comunión con Dios, sino que porque está en comunión con Dios, también está en comunión con los demás hijos de luz. La Biblia aclara claramente que si alguno está en luz, tiene comunión con los demás. Todos los que dicen que están en luz tienen comunión unos con otros. Y es imposible pretender estar en buena comunión con el Señor, pero en pésima comunión con los demás. Así que es una evidencia clara. Mi buena comunión con el resto del cuerpo de Cristo, con el resto de la familia de Dios, con el resto de los que están en luz. Mi buena comunión con ellos, mi buen andar entre ellos, mi aprecio a ellos, mi amor a ellos, demuestra, pone en evidencia mi verdadera calidad de comunión con Dios. Y por último, el que está en luz y anda en luz, da testimonio de la luz. Da testimonio de la luz. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, y versículo 8, hay una referencia muy preciosa acerca de Juan el Bautista, pero usted puede sacar el nombre Juan el Bautista y ponga su propio nombre, porque debe caber que usted pueda poner su propio nombre. Yo el mío, pero cada uno de nosotros debiera poder poner su nombre allí para entender de que si estamos en luz debemos dar testimonio de la luz. Y aquí dice entonces que Juan el Bautista no era él la luz. No somos la luz, no tenemos luz por nosotros mismos. Fuimos traídos a la luz desde las tinieblas. Así que Juan dice en este caso, no estaba ni era en la luz, sino ¿para qué vino? Para que diese testimonio de la luz. La vida de Juan estaba dada para que diese testimonio de la luz. Tu vida está dada, fue traída de las tinieblas a la luz, para que des testimonio de la luz. ¿Qué luz? Jesús, que dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces vos y yo, ahora que estamos en luz, tenemos que volver a las tinieblas sin ningún tipo de temor, porque ya fuimos libres para siempre. Pero vamos para anunciarle a los que están en tinieblas que Jesús es la luz del mundo y que podés ser salvo en Él. Como yo fui salvo en él, dirá usted. ¿Querés salir de este ámbito? ¿Querés recibir salvación y vida eterna? Acepta a Cristo en tu corazón, porque eso implica tomarse de tu mano y Él te va a sacar de las tinieblas y te va a traer a la luz, como lo hizo conmigo. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es no ignorar la realidad que vive nuestra sociedad, nuestros vecinos, tus vecinos, los míos. No podemos mirar para otro lado, tenemos el mandato, tenemos la orden. Cuando nuestra declaración de misión dice ser instrumento santo para la extensión de su reino, está queriendo decir eso, de que somos luz y tenemos que ir a las tinieblas, porque si no, no hay otra razón para ser luz. ¿Para qué se enciende una luz? Sino para que alumbre donde hay oscuridad y tinieblas. Y tu vida ha sido encendida a través de la presencia de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que brillemos en medio de las tinieblas. Jesús dijo, nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz y se esconde en el ámbito de los templos, los días domingos, a determinada hora, y luego en la semana, y en la semana parece que no hay más luz en ningún lado, y las tinieblas siguen prevaleciendo. Ustedes son la luz del mundo. Vos y yo somos luz del mundo en nuestros propios hogares, en nuestras casas, ante aquellos familiares que no le conocen a Cristo. Vos y yo somos luz del mundo en nuestros ámbitos de trabajo, allí delante de los compañeros de trabajo, jefes, empleados, quienes fueren. Somos luz del mundo allí también. Somos luz del mundo en las escuelas y en las universidades, jóvenes. Son luz del mundo para que alumbren las tinieblas que puede haber allí. Somos luz del mundo en el barrio, en tu barrio, ante las demás familias y hogares y personas. Somos luz del mundo en donde quiera que estemos y en cualquier momento del día, en realidad en todo momento del día, no aquí y solo aquí. Y esto es una evidencia para aquellos que dicen estar en luz.